baldosa floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada. Córdoba, Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. ...6 de julio del año 2017... Bienvenidos a una nueva emisión de Baldosa Floja, programa número 122. Comienza lentamente la campaña electoral, con contrastes llamativos y con muchas incertidumbres. Por un lado, las legislativas de este año, del año 2017, se presentan como un momento clave, como una instancia de definición de la etapa política, como una instancia de determinación de la correlación de fuerzas, como una forma de definir la polarización en la política nacional. Pero la particularidad, o lo que quiero subrayar, es que lo hace bajo un contexto de desgaste político, en el cual se da, creo, una particularidad, en la cual el gobierno, el oficialismo, hace por momentos el rol de oposición, hace de señalador de los elementos negativos de la oposición, al revés de lo que indicaría un sistema democrático, si se puede decir, normal, y donde se encuentra fortalecido desde una construcción política desde la antipolítica. Un poco más en el llano, por abajo, las tensiones y los debates se expresan entre dos ejes que forzosamente se intentan plantear contrapuestos distantes. Un eje referido al económico, a la inflación, a la pobreza, a la pérdida de puestos de trabajo, al incremento de la desigualdad. Y por otro lado, otro eje impulsado por el oficialismo desde ya, que hace hincapié en la seguridad y en la corrupción. De un extremo al otro, cada fuerza política intenta ubicarse, intenta trabajar alguna de estas temáticas, dividiendo algo que tiene puntos de contacto, que es forzosamente fragmentado. Sin embargo, vale decirlo, y corre por mi opinión, la emergencia económica, el ajuste, el incremento de la pobreza, la falta de trabajo, se vuelve una realidad inocultable, una realidad concreta, palpable, indignante y que es un drama para los más humildes y principalmente para los trabajadores y para las trabajadoras. Incluso el gobierno tiene en carpeta un ajuste fiscal que viene postergando justamente por las elecciones y que no tenemos que tener ninguna duda que luego de octubre va a avanzar el achicamiento del gasto público, va a avanzar y no va a avanzar con gradualismo, sino que va a avanzar con muchísima más fuerza. Pero hay una variable económica que responde menos a la macroeconomía y más a la dinámica política. Y me refiero al tipo de cambio, al precio del dólar. Justamente en los últimos tres días, aumentó varios centavos, aumentó significativamente por el efecto de la presión de los grandes exportadores de los agropecuarios que están especulando, que quieren un tipo de cambio más alto, que quieren mayor rentabilidad. Pero también aumentó por los capitalistas especuladores que quieren hacer un negocio muy rápido, muy fácil, ingresando dineros especulativos, ganando renta financiera y volviendo a comprar dólares para llevárselos del país, para fugar capitales. Mientras tanto, en la ciudad, en la política local, muy muy lejos de estos debates, Cambiemos se mueve con cierta comodidad, mientras el resto de los actores intenta acomodarse. El intendente hace política de su gestión, desde una gestión que es nueva, que aprovecha cierto margen político de haber asumido el oficialismo hace poco tiempo, lo aprovecha hasta donde puede, cada vez con menos espacio, pero lo sigue aprovechando. Por el otro lado, tenemos a una Unidad Ciudadana que se embarra en internas no saldadas. Tenemos un masismo que fuerza la combinación de un discurso punitivo, un discurso de la seguridad punitivo con un candidato progresista o que supo ser progresista. Un randacismo dividido, que por encontrarse dividido y por ir interna se encuentra muy debilitado. Y el resto del espacio político, el resto del espacio político se encuentra abierto. Se encuentra abierto en discusión, en disputas. El resto del espacio político que lo componen una serie de fuerzas que van desde la izquierda a la centroizquierda, los movimientos sociales, que tienen mucho trabajo en la región, que tienen mucho recorrido y que tienen capacidad para ocupar ese espacio que todavía sigue siendo un desafío y que se encuentra vacante. De este modo, con este panorama que intento plantear, a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local, la política y las discusiones se vuelven o se devienen en un escenario de desgaste, en el cual hay preocupación, importan mucho las elecciones, pero hay mucho desgaste por parte de cada una de las fuerzas políticas porque la política se vuelve en un atacar al otro, un deslegitimar, en un cuestionar, en carpetazos, en denuncias, en cuestionamientos por la situación económica. Y dada esa situación, lo local, lo territorial, lo municipal, tiene un poco más de espacio, o se abre una oportunidad. Y ahí el desafío por parte de los movimientos populares es combinar la indignación, el sentimiento de enojo, la resistencia, con propuestas, con novedades, con protagonismo popular, logrando con inteligencia ubicarnos correctamente en la polarización nacional, ubicarnos correctamente en los debates superestructurales sin ser absorbidos por ellos. Y por supuesto que la premisa innegociable es que el objetivo de estas elecciones es poner un límite a las políticas neoliberales. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo. Buenas noches, programa de Baldosa Fuja. Arranqué tentado porque nos estamos acomodando acá, impulsando, moviendo los micrófonos, sacándonos las camperas. Buenas noches, José Malena, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Yo llegué unos minutos tarde, el transporte público me abandonó y además tuve que meter un breve y humillante trote, pero bueno, al final llegué a tiempo en el medio de la editorial y ahora estoy acá a pleno. Bueno, programa número 122 de Baldosa Floja, que lentamente nos metemos en las discusiones, en la campaña electoral, en la política nacional y particularmente en la política platense. Y por supuesto que hoy tenemos un programa que va a abordar diferentes aspectos de la realidad y de la política local. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de diferentes vías. Tiene el teléfono de la radio, que es el 4516917. También tiene el número de WhatsApp para mandarnos mensajes, fotos, saludos, que es el 221-670-5190. Y también nuestras diferentes redes sociales, que es el Facebook Baldosa Floja, el Instagram Floja Baldosa, que se está moviendo bastante, tiene muchas fotos ya subidas con la gran producción de Florencia. Tenemos un boomerang. En boomerang. Y también el Twitter Baldosa Floja LP. Bueno, en el programa del día de hoy tenemos un invitado, Esteban Rodríguez, que él es sociólogo, es docente universitario, también es abogado. Y vamos a estar hablando respecto a la avanzada en políticas de seguridad, en políticas represivas y estigmatizantes sobre los jóvenes, así que los invitamos a que no se pierdan esa entrevista que va a ser muy interesante. También vamos a estar hablando con Claudia Aguirre, que es la hermana de Victoria Aguirre, que es un caso que se está viralizando, es un caso bastante similar al de Belén, al de Iggy, de una mujer que bueno, está presa por un delito influenciado y cometido por un varón, así que bueno, vamos a estar hablándolo en continuidad un poco con otros temas que veníamos charlando en programas anteriores. También vamos a tener el momento feminilla con Juana. Vamos a tener la columna de Conociendo al Candidato, que todavía quedan muchos por conocer y hay muchos bastante desconocidos. Y vamos a tener un cierre musical, como nos gusta a nosotros. Sí, nos viene a visitar Pablo Malek. Él es guitarrista, es luthier. Bueno, y es muy conocido por hacer instrumentos diferentes. Puntualmente una guitarra de 8 cuerdas, que espero que la traiga y bueno pueda compartir con... 10 cuerdas. 18 cuerdas. No la podía ni... 18 cuerdas, bueno, son muchas cuerdas. Y va a venir seguramente con ese instrumento y esperamos poder compartir con él su música. Yo los quería invitar también a los oyentes porque el día domingo 9 de julio se va a hacer un bingo y un locro popular acá en el Olga Vázquez. La tarjeta tiene un precio de 100 pesos. Bueno, te van a dar con esos 100 pesos 3 cartones para jugar, un plato de locro y también bebida. Y si hoy te querés acercar al Olga Vázquez para comer algo o si querés pedir algo para comer, hoy hay pastas. Con boloñesa, tenés ñoquis, sorrentinos, tallarines. Es un día húmedo, con lluvia, frío acá en la ciudad de La Plata y viene bien un buen plato de pastas con boloñesa. Vengan al bingo. El año pasado hubo un premio que era un chaleco del PSV, del partido de venezolano. Bien. Un buen premio. Interesante. Y otras cosas para comer y canasta con escabio, comida. ¿Qué onda tu semana, Leandro? ¿Por dónde anduviste? Saliste en los diarios, en muchos. No, sí. En muchos no. No te hagas el humilde, porque bueno, ya que vemos tu cartel en las calles, apareces en los diarios. Le hacen bigotitos y le marcan los dientes negros. Si en general es divertido. Ese fui yo. Cosas que puedo decir al aire, ¿no? Hay otros dibujos que no se puede comentar. Para, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez te pasó de que alguien vaya caminando por la calle y te vea a vos y vea un cartel a la vez y haga esa relación directa? ¿O qué vas a hacer, Amoretti? Me ha pasado, pero no me lo han dicho. O sea, me di cuenta que porque hay veces la gente que, en su momento como se que la dio gente cuenta. Mira a la derecha y está Amoretti, mira a la izquierda está el cartel y es como, es él, lo estoy viendo acá, ya. Y lo que pasa Amoretti es que en la foto derecha siempre parezco más joven, más flaco, con menos canas. Pero tu camisa es la camisa, de la renové, la renové la camisa, chicos. Porque tuve un casamiento este año y me tuve que comprar otra camisa, así que me compró. Pero tuvieron una actividad fuerte ahí por un country conocido acá de la pareció? Ciudad. Fuimos a la puerta del country Gran Bell, nos sacamos una foto con los candidatos y bueno, nos mandaron a la policía, la gente del country no le gustó para nada. Ah, ¿sí? ¿Y sí salieron, ponele, o sea, salió alguien a mirar? Bueno, salió el guarda de seguridad privada y sí, la policía salió y nos invitó de... No se hizo elegantemente a que nos retiremos. Pero bueno, no estuvo bien, tuvo repercusión y bueno, puso en debate algunos temas, bueno, desde ya que la problemática de la tierra y la vivienda, pero también desde dónde se hace la política, desde dónde se discute la política, y en este caso hay dos figuras muy importantes de la ciudad que viven en el country Gran Bell. Bien, bueno, vamos a escuchar un tema musical de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones, y volvemos. Thank you. Leandro Amorim. Ocho y 24 minutos, volvemos a Baldosa Floja, nuevo bloque. Y ahora vamos a hablar con Marcelo Magallanes. Él es integrante del colectivo Atrapamuros, Educación Popular en Cárceles, ya que el sábado van a presentar su nueva revista. Ellos hace tiempo que vienen trabajando, produciendo, trabajando en las diferentes cárceles de la región. Y Marcelo nos va a contar de qué trata esta actividad, de qué trata la revista y también cuáles son las actividades que realiza Atrapamuros. Marcelo, buenas noches, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos, en primer lugar, que nos comentes sobre qué trata esta actividad del sábado, qué es lo que van a presentar, cuál es el trabajo que vienen realizando y, bueno, también cuál es tu experiencia. Bueno, el sábado es la presentación de la revista de Atrapamuros. Atrapamuros somos una organización que trabaja en cárceles, en 9 cárceles, uh-huh, acá en el Río de la Plata, y en conjunto con Atrapamuros en Buenos Aires, que trabajan en Capital. Vamos a presentar una revista que es anual, donde habla, bueno, del laburo que estamos haciendo dentro de la cárcel con los talleres de educación popular, y en este caso habla del posencierro. Digamos, el posencierro es cuando la gente recupera la libertad, las dificultades que encuentra. Marcelo, cada revista aborda una temática y se escribe en todas notas en relación al tema planteado. Claro, como es anual, uh-huh, hablamos de distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado es el de mujeres. Claro. Esta de hoy, la que va a salir ahora, habla de de los problemas que encontramos las personas que estuvimos detenidas cuando recuperamos la libertad. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo te quería preguntar si nos puedes comentar más específicamente cuáles son las dificultades que se encuentra una persona una vez que sale en libertad, digamos, ya sean dificultades económicas o a nivel más subjetivo, familiar. ¿Cuáles son esas dificultades? Claro, bueno, por ejemplo, lo que trata de explicar la revista es eso, ¿no? A través de la experiencia de las personas que estuvimos detenidas, ¿cuáles son los problemas que encontramos, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, a la hora de querer continuar una carrera en la universidad o terminar un secundario, y los problemas también judiciales, ¿no? Que también resolver la causa, cerrar, todo lo que tiene que ver con la asistencia que tiene que encontrar una persona que no existe. Tratamos de hablar de eso. Marcelo, y también sabemos que en tu caso estás participando de una cooperativa autogestionada, que es una experiencia concreta. ¿Nos puedes contar un poco cómo viene el taller, lo que vienen trabajando ustedes y de qué trata? Sí, pensando en eso, como nosotros el tema del trabajo es una gran dificultad por el tema de los antecedentes penales. Uh-huh. Salir a buscar laburo con antecedentes penales es como imposible conseguir un laburo. Entonces, claro, la mayoría de la gente que sale a estar detenida es la que vive de changas, jugando los árboles, estacionando los autos, trabajando por hora. Entonces, bueno, eso a veces se organizan en cooperativas. Entonces nosotros, por ejemplo, acá en La Plata, estamos armando una cooperativa de carpintería. Uh-huh. Que trata como de cubrir ese problema, ¿no? De la gente que sale en libertad, tener un laburo. Marcelo, sí, ¿y el día sábado cómo va a ser la actividad? ¿Con quién se va a encontrar la gente? Bueno, el sábado va a tocar una banda de cumbia. Uh-huh. Va a haber un panel donde van a hablar integrante de Los Topos, que es una cooperativa de construcción. Uh-huh. Allá en Buenos Aires, que también están trabajando 40 personas que estuvieron detenidas y están organizando una cooperativa y laburan haciendo calles, veredas, plazas, que también va a explicar un poco eso, ¿no? Del problema del laburo. Va a estar una de las chicas que es integrante de las Topas, que tiene una cooperativa de reciclaje, explicando un poco también el problema de cómo la doble dificultad que encuentran las mujeres, ¿no? Para conseguir laburo a la hora de salir de esta ventana, para poder criar sus hijos y que es un doble problema, ¿no? Cuando hablamos de mujeres. Y después de la presentación, bueno, va a haber para comer algo, compartir unos vinos y estar ahí, ¿no? Para conversar un rato sobre eso. Marcelo, y la gente que quiera acercarse, quiera participar, ¿cómo se puede contactar, cómo puede comunicarse con ustedes para garantizar inscribirse en la actividad? Y nosotros tenemos una página que se llama de Atrapamuros, que ahí pues con sus revistas, están las revistas de todos los años que hicimos, la que hicimos dentro de la cárcel también. Y ahí te puedes anotar y para poder ir al evento. La página entonces se llama Atrapamuros, una página de Facebook, y ahí le pedimos que la gente lo busque. Igual lo vamos a compartir en nuestra página, así lo pueden buscar. Y bueno, invitamos a todos los oyentes que se quieran acercar, colaborar, que se acerquen el sábado. Y bueno, seguramente van a seguir desarrollando actividades y ustedes siguen trabajando todo el año. Sí, re bueno, muchas gracias por preguntar y difundir, porque a nosotros nos interesa, porque no está bueno hablar de esto, que nunca se habla de la parte positiva o de cómo poder organizarse nosotros que estuvimos detenidos con todos los problemas que tiene eso. No, Marcelo, gracias a vos, y cuando quieran venir al estudio, comunicar alguna otra actividad, está el espacio abierto para ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hablábamos con Marcelo Magallanes, él es integrante del colectivo Atrapamuros y nos invitaba a la actividad que van a realizar el sábado a las 7 de la tarde. Baldosa. Cuerdas Aflojas, un programa que persiste en el tiempo. En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras. Ahí viene uno! ¡Allá, allá, allá, allá, allá! ¡Ahí viene uno! No, no, se va para allá, no. Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población, que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, veremos las consecuencias de estas maniobras. 8:30 de la noche, esos audios son excelentes. Ya está aquí a mi lado, a mi derecha, Lisandro Fernández, nuestro economista y actor preferido. Licha, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, muy buenas noches, saludos a todos y a todas de la audiencia. Bueno, y te estaba escuchando atentamente en tu editorial y hablabas del dólar. Hablabas del dólar, que siempre es el tema o uno de los principales temas económicos, mediáticos, y que tanto temor paranoia, podríamos decir, genera en la mayoría de la población. Tiene una explicación, creo, económica más técnica, y otra más, si queremos, cultural, social, política, en donde, bueno, la suba o la baja del dólar afecta el humor social. Bueno, lo que está pasando, como vos bien mencionabas, es que en los últimos días, precisamente en los últimos 9 días, el dólar ha trepado, digamos, en su valor, y si bien venía aumentando, la novedad es que subió aceleradamente. Uh-huh. Es más, en los últimos días superó la barrera de los 17 pesos, lo que se llama la barrera psicológica, justamente, y hoy se ubicó en 17 pesos con 38 centavos, después de haber alcanzado los 17 pesos con 50 centavos. Y esta suba acelerada se da particularmente después de que el país, la Argentina, no ingresó a la categoría de países o economías emergentes. A partir de ahí hubo un cierto aceleramiento del dólar, como veníamos marcando, que, bueno, hacen que sea un poco el disparador de la columna de hoy. Y creo que, como vos bien mencionabas, corresponde preguntarse qué intereses hay en juego en la suba del dólar, cómo es que se determina, cómo está manejándose el gobierno al respecto, cómo puede influir incluso en el humor político de cara a las elecciones y cómo afecta a la gran mayoría del pueblo trabajador. Y te hago una pregunta, a ver, yo no me animé a plantear la editorial porque es una hipótesis un tanto arriesgada. Para vos, sí, mientras si la brecha por la cual pierde Cambiemos es más grande, ¿hay más presión sobre el dólar o no? ¿Cómo, cuál es el vínculo entre el resultado electoral y el precio del dólar? ¿Qué opinás? Si Cambiemos pierde las elecciones, y para mí pierde, amplio, para mí pierde, está para bien. Mí pierde. Si ahora pierde por amplio margen, sí. Bueno, yo creo que puede ampliarse la suba del dólar, sí, porque justamente perder depende de qué plan aplique después. Si aplica un mega ajuste, quizás pueda reducir en parte de la suba del dólar con un costo social muy importante, pero si no, si pierde las elecciones, yo creo que puede aumentar el ritmo de devaluación, justamente porque puede pasar, por ejemplo, que los capitales extranjeros y los bancos dejen de prestarle dólares al país, si no le tienen ya tanta confianza como vienen teniéndole, por lo menos por el ritmo de endeudamiento. Y justamente lo que quería plantear es que justamente se vienen diciendo muchas cosas acerca del dólar, muchos especialistas salen a hablar por los medios de comunicación, y un primer punto que hay que dejar planteado, que parezca obvio, es que no existe un valor de equilibrio técnico o científicamente determinado del dólar, uh-huh, que pueda ser el adecuado, sino que, como bien marcabas, existen un conjunto de intereses y disputas en torno al valor del dólar dependiendo de los actores económicos que opinen, ¿no?, que presionen. Uno de esos es el gobierno, otros son los actores del agroexportador, otros actores importantes son los de los exportadores industriales, otro actor que juega son los industriales dedicados al mercado interno y, por supuesto, el sector financiero. Bien, ¿cómo se determina el precio del dólar? Antes, durante la administración kirchnerista, existía lo que se denomina un régimen de flotación administrado. Esto es flotaba el precio, existían devaluaciones o ajustes, pero el Estado intervenía con aumentando o disminuyendo la oferta de dólares, ¿sí? Uh-huh. Y jugando también en la demanda. Pero a partir del gobierno de Macri, liberó lo que se denominaba el cepo del dólar, y pasamos a tener un régimen de flotación libre, en la cual el gobierno no interviene de manera directa, pero sí interviene a través de otros mecanismos. Uno de ellos, ya mencionado en esta columna, es la tasa de interés que ofrecen los bancos, en particular el gobierno. Viene aumentando la tasa de interés, como marcábamos, hace pocos días aumentó esa tasa de interés para que la inversión en pesos sea más atractiva y la gente, los medianos y grandes ahorristas, no se vuelquen al dólar. Ese es un elemento. Otro elemento es el endeudamiento externo. Viene tomando mucha deuda externa justamente para contener el aumento del dólar y aumentando así la oferta, ¿sí? Y por otro lado, le da muchas ventajas a las inversiones extranjeras para que justamente ingresen más dólares y que, aumentando la oferta a través de ese canal, bueno, pueda contener el precio. Este último canal no le está dando tantos resultados, pero bueno, es un camino al que apuesta. Sin embargo, son medidas para contener el dólar. Sin embargo, por otra parte, existen actores que justamente pugnan por el aumento. Y entre ellos está los exportadores de los agronegocios. Este es un sector privilegiado por el gobierno de Macri. Recordemos que ni bien asumió, levantó el cepo, devaluó un 50% de la moneda y les dio muchas facilidades al eliminar las retenciones. Este sector, ¿qué pasó? Hace poco el gobierno decidió el aumento de las naftas en un 7%, lo cual aumenta enormemente los costos de los agroexportadores. De hecho, el presidente de la Sociedad Rural Argentina salió a quejarse porque ese aumento de los combustibles representa mucho un aumento de costo y, por supuesto, disminución de los beneficios. Los agroexportadores tienen la ventaja de que pueden retener la comercialización, la soja, el maíz, el trigo, y de esa manera especular con el valor de la divisa. En las silobolsas. Exactamente. Especulando con ese valor pueden retener justamente la liquidación de su producción, apostando que aumenten el valor del dólar, aunque aumenten los precios de los cultivos que estos exportan. Otro sector que juega y que pugna también, presiona, hace lobby para que aumente el precio del dólar, son los exportadores industriales, como habíamos dicho. La inflación hace que pierdan competitividad, esto es justamente por aumento de los costos, y en un momento donde cerraron paritarias, donde están aumentando los salarios, eso hace que aumenten los costos. Por lo menos, digamos, el empresario argentino siempre se queja del costo argentino, lo que denomina costo argentino al salario. Y ante el aumento de los precios de los insumos, el salario y demás, también aquellos que exportan, por ejemplo, el sector automotor, o bueno, los que exportan minerales y demás, también exigen y presionan por el aumento del dólar. Y a los industriales del mercado interno, el aumento del dólar genera cierto efecto, llamémosle positivo, que es un poco lo que manejaba el kirchnerismo durante el otro periodo. Es decir, que al aumentar el dólar, el mercado interno se protege porque los productos importados justamente se hacen más caros. El problema que tiene este sector es que el mercado interno en el último año y medio se viene deteriorando enormemente por los temas que ya venimos tratando. El sector financiero, por otro lado, vinimos comentando en esta columna que con un precio del dólar estancado se beneficiaba por la denominada bicicleta financiera. Esto es inversión a corto plazo en tasa de interés y pase a dólares nuevamente. Carry trade, ¿no? También. Sí, exactamente. Un término muy técnico. Y por otro lado, los que siempre pierden son los asalariados, o sea, aquellos que vivimos de un salario fijo. ¿Por qué? Inevitablemente la devaluación, históricamente, toda devaluación se transfiere a precios, ¿sí? Por más que existan productos que consumimos que no tengan un componente importado, por un efecto, llamémosle de derrame o de transmisión, aquellas mercaderías que tienen insumos importados aumentan por obvias razones, pero a su vez son trasladados a otras ramas de la economía que hacen aumentar el precio de los insumos y de los costos, ¿no? Y a todo esto se suma el aumento de la energía, de las tarifas y demás. Es decir, aquí los asalariados, más allá del sector en el cual estén insertos laboralmente o se manejen, puedan encontrar su sustento, inevitablemente esta devaluación los va a afectar. ¿Cómo tiene que operar el gobierno? Bueno, está operando, manejando nuevamente la tasa de interés, tratando de contener de esta manera el dólar, pero a su vez tiene, digamos, el conveniente de que los sectores económicos que lo sustentan lo presionan cada vez más para que aumente el dólar. Y de esa manera también relajar lo que se denomina la restricción interna. Y Licha, de acá a las elecciones o a fin de año, ¿puede seguir aumentando? ¿Va a seguir aumentando? Sí, yo creo que va a seguir aumentando. Lo que va a hacer el gobierno, por un lado, mediáticamente, es decir que esto estaba programado, que es parte de lo planificado. De hecho, ellos consideran en el presupuesto para este año que el dólar a fin de año va a estar a más de 18 pesos. Veremos si llega a ese valor, cuándo llega y si lo supera. Si se mantiene este ritmo, evidentemente lo va a superar. Pero bueno, queríamos marcar en esta columna algo que venimos hablando, que es... digamos, a través, en el dólar se expresan un montón de tensiones, un montón de disputas, principalmente entre capital y trabajo, como vos ya has mencionado en otras oportunidades, pero a su vez entre fracciones del capital. Bueno, Licha, nos deja más tranquilos, la verdad que... bueno, un panorama acá, positivo. José ya está entrando al home banking, mirá, está buscando ahí cuánto está el dólar. Por último es que... este valor del dólar se sostiene en base a un gran endeudamiento, como ya venimos hablando, y bueno, claro. El día que eso se corte se vuelve a una restricción de los depósitos o va a haber nuevamente una mega devaluación. Bueno, Licha, te agradecemos mucho por la columna y bueno, siempre te invitamos a que prepares tu columna teatral, quedate bárbaro. Pendiente eso. Floja. Quinta temporada al aire de Radionauta. FM 106.3. Abusó de mí, o sea, me obligaba a que la practique distintas cosas sexuales, que si no le iba a pegar a mi hija, nos amenazaba con un arma, le quería hincar o le iba a golpear, le iba a tirar, le iba a matar. Esa era la amenaza de él. Cuando nos pegaba, más que nada le quería pegar a ella, yo por ahí me tiraba encima de ella para que, o sea, me ponía arriba para que no la agarre, de que le pegaba a él, pero era como que nada, como que no sentía. Dos veces me pegó en la nuca, que casi me... ya escuchaba lejos, ya no le escuchaba. O sea, como que yo no estaba, como que me fui. A la fiscal y a la jueza le diría que vean mi vida, lo que era antes y lo que se convirtió en 8 días, que yo lo único que pido es que sea lo que sea, que me den la oportunidad de volver a vivir, de tener una vida, que ese tipo me robó, que haga justicia, porque es muy feo que te pasen eso. A mí me sacaron lo más importante de mi vida, que luché tanto por ella y que quiero justicia, o sea, que él pague por lo que hizo, que pague por lo que nos hizo a las dos. Menos 10 de la noche, nuevo bloque de Baldosa Floja. Estábamos escuchando los audios de Victoria Aguirre. Ella es una joven que ha sido violentada por su pareja y es acusada por la muerte de su hijo en una situación, de una hija, perdón, de una situación, en una situación muy injusta, sometida a la violencia machista por parte de su pareja, amenazada, y ella bien contaba que estaba detenida bajo una situación muy muy injusta, con una justicia totalmente sesgada. Sí, ella está presa desde el 29 de enero del 2015 y bueno, el caso últimamente ha agarrado mucha repercusión por el juicio que está en curso, pero bueno, recordemos que ella estuvo secuestrada durante 8 días en manos de su expareja, y por lo bueno, ahí obviamente sufrió mucha violencia psicológica y física, y bueno, siempre bajo la amenaza de que su expareja iba a matar a su bebé, cosa que finalmente hizo, y además, bueno, la llevó a la policía, al hospital, digamos, la acusó, la dejó como culpable, y hoy ella está presa mientras él está en libertad. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Alicia Rivas, de la Mesa por la Libertad de Victoria. Alicia, buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la llamada. No, por favor, gracias a vos. Estamos introduciendo, presentando el caso, pero nos gustaría vos que nos comentes cuál es la situación, cómo se vienen organizando y, bueno, cuál es el debate que se está dando en términos públicos. Dale. En principio, solo para aclarar, los dos están presos desde el momento, desde casi inmediatamente después del asesinato de Selene, o el femicidio vinculado, como decimos también, y que me parece que es lo que estamos reclamando, que se pueda visualizar, y que se le viene reclamando en su momento a la etapa de instrucción de esta causa, y después también allá a la instancia del debate oral. Están presos tanto Victoria como su expareja, como Lovera, y de a poquito estamos visualizando su historia en un contexto también, la ciudad de Oberá es una ciudad muy conservadora, con también con una mirada muy sesgada en cuanto al rol que deben y debemos tener las mujeres. Entonces acá el debate se está centrando en si ella era una buena madre o una mala madre. De hecho, estamos charlando con las integrantes de esta mesa, y en las dos primeras jornadas del debate oral, ni en la elevación de en la lectura de la elevación a juicio, ni en las indagatorias, ni en las testimoniales, la fiscalía ni el tribunal le interesó saber cómo murió Selene, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie interrogó cómo murió Selene, sino se pasaron, sobre todo la fiscal, hostigando y violentando a Victoria, reprochándole por su condición de madre y que no hizo más de lo que ella hizo para salvar a la hija, digamos. Entonces, el gran ausente acá, lo que todavía no se pudo dilucidar, es cómo murió Selene, digamos, ¿no? O sea, está la descripción de Victoria, pero el tribunal ni la fiscalía se ocupó de investigar ese hecho. Alicia, hoy decíamos que este caso comparte algunos elementos con lo que fue el caso de Belén, porque hay muchas irregularidades con la cuestión de que ningún médico revisó a Victoria, nadie comprobó su estado físico, nadie investigó los antecedentes de violencia de Lovera, digamos. ¿Cuáles son esas irregularidades o esos elementos del caso que podés compartirnos? Bueno, en principio ya, esto que vos decís, cuando llega Victoria con Selene al hospital, digamos, con Selene ya muerta, lo primero que hacen es llamar a la policía y la detienen a ella y la incomunican. En ningún momento se les ocurrió indagar y consultar qué es lo que había pasado, sino que ya la juzgaron a ella como responsable de ese hecho, y le preguntaban, o sea, qué le pasó, y le decían, no sé, se cayó en un estado de shock, y bueno, de ahí la llevaron a la comisaría, y la revisión médica en la comisaría fue, ella lo cuenta, digamos, le preguntaron, ¿te duele algo? Y ella le dijo no, porque en realidad no siento el cuerpo, y ellos interpretaron que no sentía dolores, porque no había lesiones, porque no había, y no hubo ninguna revisación más. Es más, la autopsia de la nena, a pesar de que ellos creían que era una muerte violenta, solo se pudo hacer porque el padre de Victoria, que es el abuelo de Selene, pidió una autopsia de la nena, digamos. Entonces, ya nunca les interesó dilucidar cómo murió Selene. Ya habían determinado quién era el culpable o la culpable en este caso, y la metieron presa, digamos. Después, de hecho, el relato de Victoria recién aparece 15 días después, cuando la familia pudo conseguir un abogado defensor, un abogado particular, porque la defensa oficial no se había acercado todavía, no había hecho ningún pedido que pudiera mover la causa, ni mucho menos. Esto que vos decís, no hubo una, la causa nunca se inscribió en la temática, en la problemática de violencia de género. Entonces lo que relata Victoria es valorado como un hecho aislado, como anécdota, digamos, ¿no? Y no pueden visualizar la trama de la violencia de género. Ella habla de que estuvo secuestrada, y en realidad ella estuvo sujeta a la voluntad de esa persona, y no pueden entender que, aunque ella podía, si querés, circular en este pequeño universo en que estaban, de la casa de los padres de Lovera al trabajo que él se encargaba de llevarla y traerla, y a la casa que alquilaban, para el fiscal, la fiscal en este caso, y la defensa de Lovera y el tribunal, ellos debieron haber acreditado, o Victoria debió haber acreditado, que estaba cerrada con llave o que estaba con rejas, y eso era un secuestro, digamos, ¿no? No valoraron las amenazas que ella cuenta, que las amenazas que ella cuenta, el terror terrible en el que estaba inmerso, y bueno, y avanzó la instrucción desde ese lugar, digamos. Alicia, ¿y cómo sigue la instancia judicial, el proceso judicial, y también cómo sigue el reclamo y las actividades que entiendo que vienen desarrollando ustedes como Mesa por la Libertad de Victoria? Bueno, ahora el debate está parado porque la defensa de Victoria recusó al tribunal, porque bueno, manifestó la absoluta animosidad del tribunal, en el sentido de que el tribunal permitió que la hostigaran a Victoria en la indagatoria, que hostigaran a los testigos apuntados por Victoria y demás. Y este viernes, es decir, mañana, se tenía que tenían que resolver sobre esa recusación. Se había conformado un tribunal independiente para hacerlo, pero el abogado de Victoria recusó a otro de los integrantes de ese tribunal, por lo que se suspendió esa audiencia también. Así que ahora estamos esperando una nueva fecha para resolver la primera recusación que es un poco la que detuvo el debate, digamos. Y después nosotros estamos evaluando también, porque creemos que las organizaciones y la familia están discutiendo también si la estrategia de la defensa de Victoria es la que ella necesita, así que bueno, eso es una etapa que también estamos trabajando. Y bueno, seguir visibilizando la causa, seguir pidiendo solidaridades, seguir organizándonos también para interpelar al Poder Judicial, porque esta forma de intervenir en la vida de las mujeres no es un hecho aislado, es sistemático. Cada vez que interviene el Poder Judicial termina violentando aún más a las mujeres aquí en Misiones. Y tenemos casos que son emblemáticos, el caso María Obando en su momento, después las variadas formas de criminalizar mujeres pobres que estamos relevando, es decir, también esta es una oportunidad para nosotros para poner en discusión esos temas. Bien, Alicia, seguramente más adelante estemos hablando con vos respecto a cómo sigue la causa, cómo sigue el debate y también cómo es la situación de Victoria. Te agradecemos mucho por la comunicación, vamos a seguir con mucha atención qué pase con este tema y bueno, cómo el movimiento de mujeres se enfrente a esta situación y lo haga visible. Bueno, muchísimas gracias, es un saludo a todos. Muchas gracias, un saludo a vos. Hablamos con Alicia Rivas, ella es integrante de la Mesa por la Libertad de Victoria Aguirre. Él abusó de mí, o sea, me obligaba a que le platique distintas cosas sexuales, que si no le iba a pegar a mi hija, nos amenazaba con un arma, le quería hincar o le iba a golpear, le iba a tirar, le iba a matar. Esa era la amenaza de él. Cuando nos pegaba, más que nada le quería pegar a ella, yo por ahí me tiraba encima de ella para que, o sea, me ponía arriba para que no la agarre, de que le pegaba a él, pero era como que nada, como que no sentía. Dos veces me pegó en la nuca, que casi me, ya escuchaba lejos, ya no le escuchaba. O sea, como que yo no estaba, como que me fui. Baldosa floja. Cada rincón de la ciudad. A veces hay que pedir disculpas por esta molestia, pero también tenemos que tener la seguridad de cómo se viaja. Ustedes saben que fue pedido por los trabajadores. Muchas veces se encuentran en situaciones donde se pierden vida. Es es tal vez perder 5 minutos en ubicar, en que se den los documentos, en quedarnos tranquilos, tanto que conduce como los demás pasajeros. Puede ser una pérdida de tiempo, pero a veces cuando tenemos que lamentar un hecho horrible, como puede ser un homicidio, van a estar sin colectivos otro día por un paro. Entonces me parece que hasta que se incorpore en todo el sistema de cámaras, que le den más seguridad y demás, vamos a seguir haciendo este trabajo a lo largo y lo ancho de la provincia de Buenos Aires. De la noche en punto, volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja. Ahora sí estamos en piso con nuestro entrevistado, nuestro invitado Esteban Rodríguez Alzueta, para hablar sobre la nueva política de seguridad del gobierno, sobre el avance de las políticas represivas, y para eso escuchábamos el audio de Cristian Ritondo, que es bastante fuerte y habla de... ha incorporado la jerga policial y justifica... lo injustificable, por lo menos en mi opinión. Esteban, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, no solamente es el audio, sino que hay una avanzada concreta en la política de seguridad, en darle más poder a la policía, y concretamente hemos visto y se han denunciado razias y controles a los micros en los cuales la policía baja y revisa y hostiga a los pasajeros y puntualmente a los jóvenes, y eso ha disparado un debate y por lo menos ha puesto sobre la mesa, en términos defensivos para algunos sectores, el avance o el intento de reforma policial o de reforma de políticas de seguridad del nuevo gobierno. Mira, lo primero que hay que decir es que no se trata de una práctica nueva, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la bajada de bondi, así le hemos llamado a nosotros, ¿no? En realidad nosotros empezamos a recibir las primeras denuncias a comienzo del 2016, uh-huh, febrero, marzo del 2016, en Quilmes, Almirante Brown y Florencio Varela. Digo, todos los que viajen por la Calchaquí o Camino Negro saben de que una de las prácticas con las que se miden es justamente la bajada de bondi, que era prácticas implementadas por la policía local. Pero tampoco se trata de una práctica tan novedosa, podemos decir, de la gestión de Cambiemos, porque en realidad las bajadas de bondi llegaron con la gendarmería, claro. Es decir, llegaron con el plan Centinela, ¿no? Todos sabemos que una de las prácticas de rigor en los puntos de frontera consiste en pedirle la documentación y la eventual requisa, ¿no?, en esos puntos de control. Bueno, cuando la gendarmería es bajada al área metropolitana, una de las prácticas que trajeron, que empezaron a implementar, fue justamente esto, ¿no? La bajada de bondi, que consistía en esto, en seleccionar a determinados actores para solicitarles identificación y eventualmente cachearlos y también requisarlos. Y esta medida, yo te quería preguntar cuál es tu opinión o qué análisis haces, si es una medida que implica más una puesta en escena marketinera para la tele, para la gente que exige más seguridad, o es la expresión concreta de un acuerdo con la cúpula policial, de un otorgamiento de mayor poder, de mayor libertad de acción. ¿Se condice eso con una política estructural o simplemente algo aislado o que por lo menos no expresa algo tan profundo como planteo? A ver, separaría los procedimientos de la semana pasada en la Ciudad de La Plata, uh-huh, de los procedimientos que se vienen desarrollando desde hace bastante tiempo, porque los procedimientos de la semana pasada fueron una respuesta efectista ante un reclamo de una organización sindical, ¿no? Claro, fue un acuerdo con la UTA. Sí, fue una respuesta, digamos, a la UTA, algo había que hacer, ¿no? Entonces, digo, la mejor manera de esconder los problemas debajo de la alfombra es esto, ¿no? Desarrollar un operativo espectacular en la capital de la provincia, que rápidamente adquiere visibilidad gracias a todos nosotros que también nos indignamos o salimos, claro, a denunciarlas también, ¿no? Pero me parece que es una práctica que hay que leerla al lado de otras prácticas para entender que que hay un giro represivo, pero que tampoco es una discontinuidad respecto del sciolismo, ¿no? O sea, el sciolismo, claro, digo, no fue una gestión progresista, sino más bien todo lo contrario, fue una gestión punitivista, digo, uh-huh. tanto las gestiones de Casal como la de Granados, en realidad fueron gestiones que tenían que ver más con la década del 90, que tenían que ver, que le debían mucho, digamos, a las políticas de seguridad del menemismo que a las políticas, que a otras políticas de seguridad que estaban implementándose en la Argentina, en alguna provincia o en alguna ciudad, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, a mí me parece que la bajada de Bondi, que en realidad es una práctica hecha con muchas prácticas, ¿no? Porque la bajada de Bondi implica no solamente la detención por agresión de identidad, sino que también el cacheo a las personas y la requisa a su pertenencia, ¿no? Y la eventual traslado a la comisaría, si no llegara a aportar esa identificación, ¿no? Ahora, también hay que decir que en realidad todas estas prácticas no están hechas de buenos modales, ¿no? Sino vienen con lo que los pibes llaman verdugueo, es decir, están hechas de destrato y maltrato, porque son prácticas que vienen acompañadas de insultos, de risa, de provocaciones, de imputaciones falsas, ¿no? De agresiones verbales que también para nosotros hay que comenzar a referenciarlas como violencia, porque la violencia, digo, no es solamente la violencia física, hay una dimensión moral que uno tiene que tener en cuenta, que no deja marcas en el cuerpo, pero que impacta igualmente en la subjetividad y digamos, cuestiona la identidad y deja marcas, digamos, en la subjetividad de las personas, y afecta también la dignidad y por tanto también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Esteban, yo quería preguntarte por un concepto que vos planteás, que es esto de la guerra civil difusa, que tiene por un lado a los vecinos envalentonados que hoy tienen un poco más de consenso social, de respaldo mediático para linchar a un pibe chorro, y por el otro lado los pibes que bueno, se las ven con la policía todos los días, que se las ven también con el prejuicio vecinal, como que si podés desarrollar ese concepto y esa idea que vos planteás. En realidad lo que yo planteo, digamos, en ese artículo es, estoy polemizando con aquellos que muy rápidamente entienden que o cargan los linchamientos a la cuenta de los sacrificios, ¿no? Que creen que se trata, digamos, de que los vecinos cuando están linchando de alguna manera intentan imprimirle un orden a un contexto que sea desordenado. Para mí, en realidad, los linchamientos no tienen nada que ver con el sacrificio de un chivo expiatorio, sino que en realidad es una venganza que le agrega que tarde o temprano merecerá una respuesta, ¿no? Una respuesta, a lo mejor no es una respuesta inmediata, pero es una respuesta que tarde o temprano va a llegar, ¿no? A mí me parece que nos hemos sorprendido en los últimos años, en las últimas semanas, una noticia, recuerda la de los viejitos, los abuelitos, ¿no? Que los habían cagado a trompada. Bueno, a mí me parece que esa violencia que da cuenta no de una violencia instrumental, sino de una violencia expresiva, ¿no? Es decir, me parece que esa violencia es una violencia que quiere comunicar algo, ¿no? La que les propiciaron, ¿no? Es una violencia, digamos, que está queriendo poner en evidencia algo, ¿no? O sea, es una violencia que da cuenta de eso, ¿no? Que da cuenta de los procesos de estigmatización. A mí me parece que como decía alguna vez Sartre, ¿no? Antes era un ladrón, bueno, ahora será un ladrón. O sea, es decir, dale a una persona un nombre malo y esa persona tenderá a vivir según ese nombre, ¿no? Es decir, me parece que los procesos de estigmatización de alguna manera van recreando condiciones para reproducir conflictividades y malentendidos entre las diferentes generaciones, ¿no? Entonces me parece que los conflictos no terminan de resolverse, sino que escalan hacia violencias extremas, ¿no? Es decir, el sacrificio de alguna manera lo que busca es detener la violencia, ¿no? Es una violencia que no corre riesgo de ser vengada. Sin embargo, me parece que la violencia hoy en día es una violencia que tiende a ser imitada, que tarde o temprano va a ser reproducida también, ¿no? Entonces me parece que eso es un problema. Esteban, muchas veces te hemos llamado y hemos charlado por todo el tema de la policía local, ¿no? Y bueno, estas las gracias que hemos visto este último tiempo, la semana pasada, como bien vos decías, en el centro de la ciudad, en pleno 7:50, donde pasa y circula mucha gente, en un horario capaz nocturno. ¿Vos crees que esta va a ser una escalada un poco más hacia adelante que se va a profundizar? o ves que es más efectivista con todo lo relacionado a lo que fue el robo a los choferes de diferentes líneas o eso? ¿Cómo lo ves vos? A mí me parece que, digo, a ver, más policías en la calle sí, implica más hostigamiento hacia los jóvenes pobres morochos que visten ropa deportiva o usan gorrita, ¿no? Es decir, nosotros siempre decimos que la policía nunca se equivoca, porque la policía, digo, siempre detiene a las mismas personas. En la Argentina, en general, pero en la provincia de Buenos Aires en particular, todos sabemos que tenemos, digamos, que los jóvenes tienen más chance de ser detenidos por la policía que las personas adultas, los jóvenes varones que las mujeres, los jóvenes varones que viven en barrios pobres, que los que viven en las zonas residenciales, los jóvenes varones pobres, morochos, que visten ropa deportiva. Bueno, ellos tienen todos los números puestos para ser seleccionados por la policía para sus controles de identidad. A mí me parece que gran parte de lo que está sucediendo con este hostigamiento es un rebote de la emergencia de seguridad, es un rebote de la creación de la policía local, que es una policía, digo, las políticas de saturación policial, las políticas de prevención son políticas que le agregan mayor hostigamiento a esos colectivos de jóvenes también, ¿no? Entonces, prueba de ello es el alojamiento en los calabozos de las comisarías, que está nuevamente desbordado. Prueba de ello es el aumento, digamos, de la población prisionizada en las unidades, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Más policías en la calle son más policías buscando a jóvenes. Entonces, eso dispara las tasas estas que vos también estabas mencionando, ¿no? Yo también quería preguntar en relación a la población prisionalizada, que vos habrás visto, ayer se aprobó la modificación de la ley de ejecución penal, lo cual implica mayor tiempo de estar preso, en peores condiciones, con más sobrepoblación, etcétera. Bueno, también hay algunos puntos en común, por más de que no sea estrictamente la policía, sí se le confiere más poder al servicio penitenciario. Y bueno, ¿qué lecturas es de la situación que se viene en las cárceles o de por ahí de rupturas o continuidades con la gestión anterior en las cárceles? Mirá, si uno piensa la Argentina de las últimas décadas a través de esta variable de la tasa de prisionización, uno va a encontrar relaciones de continuidad, ¿no? Los gobiernos pasaron y la cárcel siguió siendo siempre la misma cárcel, ¿no? Es decir, empezó a crecer desde el año 94, 95, desde allí, digo, nunca ha parado, ¿no? Es decir, cualquiera sea el gobierno, es una tasa que siguió corriendo por andar a nivel separado, ¿no? A mí me parece que estamos ante un problema. Me parece que el encarcelamiento masivo en la Argentina tiene una funcionalidad económica también, ¿no? Porque yo no soy partidario de aquellos que sostienen que las cárceles son una universidad del crimen, ¿no? Es decir, en algunos casos puede que esto sea, de alguna manera va creando también ilegalismos subordinados o va agregando determinados actores a redes criminales, pero en realidad la gran mayoría de las veces, en realidad la cárcel es una máquina de precarizar. ¿No? Es una fábrica del precariado en la Argentina, ¿no? Si más del 50% del mercado laboral está precarizado, bueno, en realidad gran parte de esa precarización se la provee y se modela a través de este tipo de instituciones, ¿no? A mí me parece que todos los años, por ejemplo, la Comisión por la Memoria, también el CELS, producen informes que sobre las cárceles, ¿no? Es decir, sacándoles fotos a la cárcel, que a mí me parece que son informes importantes, muy interesantes, pero siguen siendo mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque siguen pensando a la cárcel como de una manera estática. Digo, me parece que lo que hacen esos informes es contar la cantidad de la cantidad de presos hoy, pero la pregunta que uno tiene que hacerse para pensar el real impacto que ha tenido la cárcel en los últimos años es cuántas personas en las últimas dos décadas, por ejemplo, pasaron por las unidades penitenciarias para darnos una real dimensión, digamos, del impacto social que esto tiene. Porque sí es cierto que la cárcel, cuando uno va a la cárcel no va solamente esa persona, sino que con él van los amigos, va la familia también. también, es decir, es una máquina, digamos, es una la precarización y la estigmatización se extiende sobre sus grupos primarios, sean los amigos o los familiares. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cuánto en los últimos 15 años, 20 años pasaron por la cárcel, para porque esa gente que pasó por la cárcel son actores que salieron con un diploma de mala conducta, ¿no? Con un certificado, digamos, con un certificado de antecedentes que los sustrae automáticamente de los mercados laborales formales. Entonces, digo, me parece que la pregunta que tenemos que hacernos es eso, ¿no? ¿Cuántos precariados se han producido en los últimos años? Me resulta interesante este último planteo porque, sin dudas, pensado así, uno dice, bueno, está totalmente subestimado. Sí. Está muy muy recortado, muy limitado, y hay un impacto más profundo y más estructural, ¿no? Sí, sí, sí, a mí me parece, ya te digo, me parece que por ejemplo, el kirchnerismo de alguna manera disminuyó la desocupación, aunque sigue impactando centralmente los sectores juveniles, pero lo cierto es que multiplicó empleos precarios también, ¿no? Uh-huh. O sea, si más de la mitad del mercado laboral es informal, bueno, ahí tenemos un problema también, ¿no? O sea, ese mercado laboral informal es el que también le termina resolviéndole los problemas a los mercados laborales, que optimiza sus costos financieros, ¿no? A través, contratando mano de obra informal. Esto lo podemos corroborar en el campo de la construcción, en el mercado textil, etcétera, etcétera. Y mercados informales que de alguna manera se financian a través de la expansión de las economías ilegales. Digo, a mí me parece que hay que pensar las continuidades que existen entre los mercados legales, los mercados informales y los mercados ilegales. No son mundos compartimentados que van por andariveles separados, sino que hay relaciones de continuidad, ¿no? Es decir, los mercados ilegales sostienen a los mercados informales, y los mercados informales de alguna manera contribuyen a optimizarle la cuota de ganancia, ¿no? A optimizar sus costos financieros a las economías legales, ¿no? Esteban, si me permitís, me gustaría tratar de incorporar este tema, todo lo que venimos hablando, en la agenda política, en la discusión más próxima a las elecciones, y me interesa escuchar tu opinión respecto a una apuesta muy importante que está haciendo Cambiemos con algunas de sus candidaturas, y me refiero puntualmente a la de Carolina Píparo, que es una figura muy conocida por su situación personal, por su historia, y que tiene declaraciones siempre muy fuertes, en mi opinión a veces muy provocadoras, y a veces también muy cargadas de odio, y ahí me pregunto, ¿hasta dónde es una lectura correcta respecto a que eso tiene cabida en la sociedad, tiene rechazo? ¿Hay una lectura de Cambiemos respecto a que ese tema importa y que la figura que ellos han elegido tiene mucha potencia y mucha capacidad de diálogo con amplios sectores sociales? Sí, a mí me parece que Carolina Píparo es un poco también el producto de todos nosotros también, ¿no? Uh-huh. Digo, me parece que producto, ¿por qué digo de todos nosotros? De vos y yo también, porque de alguna manera hemos hecho política con la víctima, ¿no? Hemos hecho política con la desgracia ajena, ¿no? Sí, de alguna manera también hoy en día las organizaciones compiten para ver quién tiene la víctima más doliente de su lado también, ¿no? Me parece que la víctima además, la víctima es un problema, a mí me parece que es un problema también la víctima, ¿no? Sobre todo cuando no logra transformar su dolor en organización, o sea, casi en la gran mayoría de los casos, ¿no? Digo esto porque a mí me parece que la víctima, en realidad, el protagonismo que, digamos, ¿por qué tiene tanto protagonismo la víctima hoy en día? Y bueno, porque a través de la víctima lo que se busca es clausurar todas las discusiones. Uh-huh. Yo he estado también en mesas redondas donde te sientan una víctima también de violencia policial y desde ese momento ya no se puede seguir discutiendo absolutamente nada, porque, digo, no se puede discutir con alguien que está nuevamente reviviendo ese dolor, ¿no? Entonces a mí me parece que es eso, ¿no? Que la presencia de Píparo es un poco eso, ¿no? Está dando cuenta de la centralidad que tiene la víctima, la utilización que se ha hecho de la víctima, ¿no? Es decir, cómo a través de la víctima lo que se busca es esto, proscribir la política, ¿no? O vaciar de política la política, es decir, cerrar las discusiones. Cuando vos te sientan una víctima al lado, en realidad lo que te está diciendo es, bueno, no hay que discutir nada, sino que tenemos que indignarnos, sea una víctima también de la violencia de género, sea una víctima, digamos, del gatillo fácil, sea una víctima, digamos, del crimen predatorio. A mí me parece que tenemos un problema. No estoy diciendo que no sea que uno no tenga que solidarizarse con, pero digo, me parece que es, yo por lo, personalmente digo, lo veo como un problema el protagonismo que está teniendo la, la víctima. O sea, el hecho de que haya sido víctima de cualquier evento no significa, digamos, que sepa absolutamente nada sobre ese tema, ¿no? Entonces me parece que la víctima no hay que exponerla, sino que cuidarla. La entiendo, pero digo, no habría que tampoco ponerle micrófono todo el tiempo. A mí me parece que cuando se le pone un micrófono a una víctima, lo que se está diciendo es, bueno, no discutamos más este tema, cerremos filas, lo que tenemos que hacer es llorar todos juntos. La verdad que interesante la polémica, bueno, una reflexión que me siento incluido, ¿no? Porque es una forma de pensar, de construir, de intervenir políticamente, que tiene todo el espectro político, ¿no? Sí, porque por eso víctimas. Se presentó eso... el plan integral de acompañamiento a las víctimas, que lo presentó el ministro de Justicia Ferrari con Vidal, sí, justamente para darle más poder en los procesos penales. A mí me parece, disculpame, ¿no? Pero a mí sí. Por eso Eve Bonafini, Eve siempre fue un personaje maldito, ¿no? Porque es un personaje que siempre se corrió del lugar de víctima, ¿no? La Asociación de Madre Plaza de Mayo, digamos, por ejemplo, nunca llevan en su pañuelo grabado el nombre de su hijo. No se ponen la foto de su hijo, agarran cualquier foto cuando tienen que salir a patear la ronda de Plaza de Mayo, ¿no? En la Plaza de Mayo. Digo, me parece que en realidad se corrieron de ese lugar de víctima. No están, ¿no? Es decir, porque ¿qué pasa? A mí me parece que el resentimiento, la víctima es resentida. La víctima muchas veces lo que busca no es resolver un conflicto, sino volver a pasar por este una y otra vez, ¿no? O sea, muchas veces el resentimiento es una manera de es un castigo que se graba no en el cuerpo del victimario, sino en la memoria de la víctima, ¿no? Es decir, porque de alguna manera ese castigo, la difamación, ¿no? Que la difamación de la víctima depende de la capacidad de memoria que tenga una víctima. Una vez que sos culpable para siempre. No importa, digamos, de que hayas cumplido tu condena en una cárcel, ¿no? Es decir, puesto que yo soy una persona resentida, no hay reconciliación, no hay posibilidad, digamos, de reintegración en la sociedad, ¿no? Y te digo, lo podemos pensar no solamente con cualquier pibe chorro, sino inclusive podemos pensarlo también, no sé, con Barreda, para decirlo con un ejemplo más feo, si vos querés también, ¿no? O sea, una vez que fue culpable, culpable para siempre, ¿no? O sea, no hay posibilidad de reconciliación pero ¿por qué? Porque la justicia avisional es una justicia infame, es una justicia difamatoria que se graba en la memoria, digamos, de la víctima. Entonces, digo, a mí me parece que esto, ¿no? lo que decía recién, es un problema a la víctima, ¿no? Porque la víctima no solamente clausura la política, sino que también construye otro modelo de justicia, ¿no? Un modelo de justicia sin un tercero imparcial que vele por los derechos y garantías tanto de la víctima como del victimario, ¿no? Entonces yo lo veo como un problema. Y la presencia de Carolina Píparo, como la presencia de tantas víctimas que tienen hoy en día, es decir, no hay hoy en día periodismo sin víctima, no hay hoy en día política sin víctima, todas las organizaciones se pelean para ver quién tiene la víctima más doliente en su lugar, ¿no? O sea, vos vas a la facultad, no sé, de Humanidades, por ejemplo, y está llena, digamos, de muertos, ¿no? O sea, también las organizaciones de izquierda también tienen el martirologio, lo tienen muy muy prendido, ¿no? A mí me gustaba mucho, me estoy yendo al diablo, pero nada. No sé, dale. Hay que decirlo, ¿no? Pero ya que estamos, son cosas que venía pensando, ¿no? Porque ayer estuve en la Facultad de Humanidad y de revuelta otro graffiti ahí, ¿no? Ahí de muertos, ¿no? Y no estoy diciendo que no haya que recordarlos, pero a mí me parece que las imágenes que construyeron el movimiento desocupado en el 2000, 2001, eran imágenes que volvían sobre el vitalismo de la vida cotidiana, ¿no? Y a mí me parece a mí me parece que las organizaciones de izquierda nuestras, ¿no? Nos están interpelando con los muertos, ¿no? Con estos mártires, nos están diciendo, mirá, vos la verdad no sabés, vos sos estás en la era de la boludez, seguís en la era de la boludez. O sea, a mí me parece que que es un problema, digamos. Digo, hay continuidades entre el catolicismo, está bien, venimos de Occidente y el cristianismo está grabado a fuego en todos nosotros, ¿no? Pero para mí hay muchas relaciones de continuidad entre el catolicismo y, digamos, y la izquierda, si uno la mira a través de la iconografía que vamos construyendo a través del martirologio, ¿no? Es decir, me parece que la víctima es la que tiene la palabra, los muertos son los que tienen la palabra. Entonces, los muertos lo que hacen, nos retan, los muertos están ahí para interpelarnos, para clausurar las discusiones y para seguir adelante, ¿no? Sí, hay que seguir adelante. Esteban, nos dejaste pensando a todos, seguramente a los oyentes. La verdad que muy interesante la charla y, como siempre, es un gusto hablar con vos y que vengas al piso. Nos quedamos con muchas preguntas, muchas dudas, nos gustaría seguir hablando, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Sí. Te vamos a volver a invitar y, bueno, te agradecemos mucho por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. A mí me gusta venir acá. Bueno. Así que cuando quieran, acá estoy. Bueno. La próxima, sin rifas, y te invitamos a algo de tomar. No, las rifas ya las compré. Así que espero sacarme ese viaje a Cuba. Ojalá. Muchas gracias. Yo voy corriendo hasta el pasillo, con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. La parte y la gorra me quieren llevar, la parte y la gorra me quieren matar. Voy llegando a la casilla, rescató mi zapatilla, rescató mi guacha, el 38 que martilla y brilla. La parte y la gorra me quieren llevar, la parte y la gorra me quieren matar. Te quieren agarrar, corre por el pasillo, tirate al zancón, porque buscan un tipo muy parecido a vos. Con esa pistola y esa bermuda, cambiate la ropa, mejor con las dudas. La policía anda patrullando, será que a vos te andan buscando. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo, con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. La parca y la gorra me quieren llevar, la parca y la gorra me quieren matar. Voy llegando a la casilla, rescató mi zapatilla, rescató mi vuelta el 38 que marquilla y brilla. La parca y la gorra me quieren llevar, la parca y la gorra me quieren matar. Porque ahí viene y yo En el aire, FM 106.3. Un saludo para Radionauta. Necesaria para desnudar las mentiras del poder. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. Queremos la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Nueve y media de la noche, nuevo bloque de Baldosa Floja. Venimos cargados de entrevistas, de columnas, de invitados. Pero si te querés comunicar, si nos querés mandar un mensaje para que me acomode los anteojos, lo podés hacer al 451-6917, al Facebook Baldosa Floja, al Instagram también. ¿Se puede mandar mensajes? Sí. Sí, se puede, se puede. Ah, bueno, se puede mandar cualquier cosa en Instagram. Bueno, manden fotos, mensajes, saludos, lo que quieran. No sos como José que lo sabe de memoria, vos lo tenés que leer. No, sí, no me lo acuerdo. Acá en el telecuento no lo tengo. Pero bueno, ya está aquí a mi lado Juana con su columna Femininja, como anunciaba el tema de Kill Bill. Juana, buenas noches. Buenas noches, Leandro. ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy voy a... traigo una recomendación. No. No, me lo van a agradecer, me parece, al final. Pensaba hacer este jueves y el jueves que viene un espacio de recomendación para pasar el invierno. Ah, muy bueno. Con series y películas feministas. Me encantaría. Está bien, pero, ¿no? No te tiene que dar miedo. ¿Te gustan las series? ¿Mirás me encanta, series? Sí, pero tengo un problema con las series que cuando empiezo a mirar no puedo parar. Entonces, estas vacaciones no voy a poder mirar ninguna. No voy a hablar de algo demasiado nuevo, pero vamos a hablarlo un poco en profundidad. Y aunque no lo crean, hay mucha gente que todavía no vio esta serie. Por eso, la insistencia, tienen que mirarla. ¿Vos viste Orange is the New Black? No, me la recomendaron. Me dijeron que es muy buena, sí, pero no la vi. Sí, tenés que verla mucho. ¿Male, vos la viste? Yo vi hasta la temporada 4 inclusive. Me falta la quinta. Bueno, vamos a hablar de por qué la dejaste. No, ahí no la dejé. Solo estás que en camino. Yo estoy en el mismo problema. Estoy todavía esperando a cerrar el cuatrimestre y tener un espacio, porque si no, te empezás a acostar a las 3 de la mañana. Empezás a descontrolar. Ya ahí todavía claro, no empezamos las vacaciones. Hay veces que te agarra el vicio, ponele cuando vas tipo el capítulo 5, que decís, son las 8 de la mañana y te levantás y decís, y si miro un capítulo, no, no, tanto no. Y ahí bueno, se descarrila, se descarrila. No hay momento para ver series, me parece. Me acuerdo de esa serie por Moria. Por Moria. Moria es una publicidad para Argentina, para Netflix. Bueno, Orange is the New Black. Cuando estuvo presa en Paraguay. Orange is the New Black es una serie yankee que habla sobre una cárcel de mujeres, básicamente. Es autobiográfica de Piper Kerman. Chapman. No, Chapman es el personaje de la película. Kerman es la persona real, digamos, que pasó un año en una prisión de mujeres por un delito relacionado con drogas, y a raíz de su libro se hace la serie, que vaya por su quinta temporada. Es una serie de Netflix. Es yankee, es una película yankee con todo lo que podemos... Una película, perdón, una serie con todo lo que podemos criticarle, pero aún así tiene una perspectiva muy interesante sobre el encierro, sobre lo que es ser mujer y estar encerrada, y sobre, uh-huh, bueno, todas las fallas que tiene el sistema carcelario, ¿no? Lo que tiene de bueno es que son capítulos que rozan y que oscilan constantemente entre el drama y la sensibilidad y la comedia también, muy divertida. Tiene algunas cositas que aborda en profundidad por ahí que a mí me llamaron la atención cuando la veía, que era, por ejemplo, el tema de que ella caía en cana y de una de las cosas que se quejaba antes, que el maltrato y la comida, qué sé yo, ella se quejaba de que no tenía intimidad, por ejemplo. O sea, que de repente no te bañas sola, no dormís sola, no estás nunca sola, y como eso te va dando una especie de histeria, ¿no? Y también ponerle que los platos son de plástico y entonces te acostumbras a manejar determinado peso, que de repente, sí, agarras un plato de cerámica, sí, y decís, epa, está re pesado esto. Bueno, algo muy interesante que me parece muy bien pensado y logrado es que hace empatizar a la espectadora con el personaje que en principio es principal, pero que después se corre del eje, digamos, es que es una piba que cae presa y es de clase media. Y claramente quien va a consumir la serie somos personas de clase media, entonces eso te hace empatizar y entrar a la cárcel desde una perspectiva muy interesante, con esto que dice, que tiene problemas quizás que son hasta banales, como se choca en principio con la cárcel. Y después va encontrándose con todas las violencias y va también ella descubriendo todas las otras violencias y opresiones que ella no sufre por ser blanca y rubia, digamos. Existe un test que se llama test de Brechtel, que es un método para evaluar si un guión cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género. ¿Cómo sabemos si un guión pasa, digamos, este test? Son tres puntos. El primero es que haya al menos dos personajes femeninos que tengan nombre. El segundo, bien, es que dichos personajes hablen entre sí en algún momento. Y el tercer punto es que esa conversación no gire en torno a un hombre, ni a una relación romántica, ni un padre o hermano. Son muy pocos los guiones que pasan este test. Harry Potter no lo cumple. Harry Potter no lo cumple, El Señor de los Anillos no lo cumple, Star Wars no lo cumple. Star Wars. Así que bueno, es complejo. Y Orange is the New Black lo supera ampliamente, porque gran parte de su elenco, no solo que es femenino, sino que tiene una actriz trans, que es la primera en ganar un Emmy. También hay una perspectiva muy interesante. Ella hace el personaje de Sofía Burset. Así que aborda la problemática desde muchas perspectivas, ¿no? Del encierro, también siendo una mujer trans. ¿Qué más tengo para comentarles de la serie? ¿Ya les te van dando ganas de verla? Sí. ¿Cómo llega a la cárcel? Llega ella por un delito relacionado con drogas, como decía. Y también cuando me ponía a ver cuáles eran los delitos por los cuales las mujeres iban cayendo presas, gran parte de las pibas caen por delitos relacionados con las drogas, y eso da cuenta también de un contexto en el que muchas mujeres tienen que recurrir a la venta de estupefacientes para poder sobrevivir, por ser sostén único de cuidado de sus familias, cómo se criminaliza el sector en vez de ser tratado integralmente. Además, ella es lesbiana, y eso como que abre también, ¿no?, un conflicto dentro de la serie, sobre todo con su pareja y su familia. Sí, en verdad es bisexual. Ella entra estando casada, si mal no recuerdo, o en pareja muy consolidada con un varón. No vamos a tirar spoilers, no lo estamos haciendo muy bien. Pero ella es bisexual y se encuentra con su expareja dentro de la cárcel. Algo también que aborda muy interesantemente la serie es las relaciones sexuales entre mujeres como espacio de resistencia también. Y todo lo que ocurre sexoafectivamente entre ellas estando encerradas, porque es como convivir con la pareja quizás un poco, ¿no? En el encierro aparte. Complejo. Complicado. Yo la recomiendo mucho. Es una serie que podés verla en 2 semanas la vez, yo creo. Son 5 temporadas, 50 capítulos... La quinta se promocionó con Moria, dice acá el productor, comentaba Leandro. También se pueden buscar esos spots en internet porque están buenísimos aparte. Mírenlos así, si todavía no se convencieron de ver la serie. Yo me quedé pensando en el test, a ver si alguna de las series que miro o películas, pero casi muy pocos la compré. Muy pocas series miras. No, House of Cards. Paren, no hablen de la quinta temporada, la empecé yo recién. Por favor. No puedo decírtela porque no vi tanto. Vos planteaste tres ítems, pero... Community Manager dice que no. Claro, hay algunas mujeres que en ningún momento hablan entre sí, digamos. O sea, por ahí... hay una personaje que tiene una asesora, digamos, que por ahí en eso lo puede pasar, pero bueno, no es una figura fuerte la de la mujer en House of Cards, solamente la de Claire Underwood, que además tiene el apellido de... Gran personaje, ese es que tiene el apellido de él, es cierto. Traje 2 frases que quiero compartir para que terminar de convencerles de que vean esta serie. Tiene guiños muy copados y frases que muy directamente explicitan la intencionalidad feminista de la serie. En un momento una de las personajes dice: las cosas manejadas por hombre nunca han funcionado bien para mí. Las tiran así muy livianamente, ¿viste? Como al pasar, dando cuenta de estas cosas con las escenas y las situaciones que se suceden. Pero bueno, de vez en cuando tiran estas frases medio fuertes. Y la otra que me gusta mucho es una de las presas diciéndole a un policía: eres un hombre blanco y heterosexual, tú no puedes ser la víctima. Dando cuenta que el sistema estaba hecho para él, básicamente, ya era, bueno. Nada, mírenla. La recomiendo, mírenla. Si quieren lo comentamos la semana que viene, y la semana que viene traemos también otra recomendación para afrontar el invierno. Muchas gracias, Juana. Steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around. Baldosa Floja, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. Conociéndote, momento de misterio, de expectativa. Está aquí a mi lado Santiago, con su cuaderno, con su cara de póker, de incógnita. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Me podría dedicar, ¿no?, al póker, por lo menos, o quizás una serie sobre póker. ¿Cómo es la cara de póker? La cara de póker es la bueno, magia no. de la radio, nadie puede saber la cara que está poniendo. Se lo imagina, lamento. Exactamente, y me abuso de eso. Bueno. Ahora subimos a Instagram. Es buena, ¿eh? Ah, ahora que tenemos Instagram. Hoy les traigo un candidato que es platense, abogado, uh-huh. egresado del Colegio Nacional de esta ciudad. A ver qué más les voy a decir. Tiene un cargo en la universidad, tiene un cargo en el municipio en este momento. Hincha fanático de Gimnasia. Un dato así de color, ¿no? Y encabeza la lista de una coalición, ¿no? Uh-huh. De cara a estas elecciones. Ya fue concejal de esta ciudad en los 90. Cuando se recibió, empezó a militar en un partido político tradicional. Fue presidente de la juventud de ese partido en la provincia de Buenos Aires. Y el... voy a tirar un datito más. ¿Un partido con cuánta relevancia política del 1 al 10? Y últimamente ha crecido, pero... del 1 al 10. No, 7 puntos. Bien. ¿Está de acuerdo usted? Creo que ya sé. Cagado, pues ya veo cara de que usted ya sabe quién es. Dicen que es el Aníbal Fernández de Julio Garro. Así, voy a dejar cargar la. ¿Tiene bigote? ¿Ah? No tiene bigote. ¿Escucha las redondas? Estoy hablando. ¿Hace declaraciones polémicas? Tengo acá algunas declaraciones polémicas. A ver. ¿Se escapa en un baúl? No voy a responder esa pregunta. Solo voy a decir de quién se trata ya, porque me parece que ya. Por lo menos acá a mi izquierda ya lo han develado. Estoy hablando de Javier Morroy, uh-huh. que es un apellido muy extraño, que es secretario general de la municipalidad, encabeza justamente la lista de concejales platenses de la Alianza Cambiemos. Ha militado bueno en la Unión Cívica Radical, hoy más cercano a Cambiemos. Estas declaraciones polémicas que le contaba tiene que ver con una pelea con Sergio Panela. Uh-huh. Dijo que es un perdedor y un caradura. Esas fueron las declaraciones, así que claramente fueron declaraciones polémicas. Las paso más picantes. Dice que actúa como si fuese el representante de la UCR cuando es un perdedor nato, ¿no? Unas declaraciones. Me encantan esos candidatos que son perdedores compulsivos. Viste, como que no se cansan de perder. Siguen intentándolo. También hay versiones, ¿no?, que dicen que le han ofrecido cargos a Panela. De hecho, cuando comienza la gestión de Garro, supuestamente le ofrecieron la Secretaría de Desarrollo, pero bueno, Panela se negó Y ahí como que la frase contundente con el cual Javier Monroy lo acuesta literalmente a Panera, dijo que fue, bueno, funcional al gobierno también de Bruera. Así que una interna bastante picante. Es complicado porque es de gimnasia, Monroy. Perdedor nato y medio complicado. Polémico. También tiene... Hay versiones, ¿no?, que indican que... Digamos que lo acercan, ¿no?, a unas operaciones un tanto turbias a favor de la empresa Día. Una versión quizás un poco más oscura, que lo vincula con ciertos arreglos con Barras Bravas de gimnasia. Hablando de una cierta afinidad también con Lilita Carrió. Quizás el dato más interesante tiene que ver con un pariente, ¿no?, de Javier Monroy. Estoy hablando de Arturo Monroy, quien fue presidente de la Cámara de Diputados en el gobierno de Illia entre el 63 y el 66, y que fue ministro del Interior en el gobierno de facto de Lanusse entre el 71 y el 73. Y justamente Arturo Monroy fue muerto por montoneros, por la complicidad con los fusilamientos de Trelew en 1972, donde, bueno, 16 personas fueron fusiladas luego de haberse entregado ante la imposibilidad de escaparse en un avión ahí justamente en Trelew. Ahí, si quieren después chusmear, hay un texto interesante de Tomás Eloy Martínez que habla de una semilla de odio que nace a partir de ese episodio. Y también, ya que estamos, hay una nota de Infobae relacionada justamente a la muerte de Arturo Monroy, que tiene una oración de cierre que explica mucho de dónde viene y de qué se trata ese medio. Así que nada, búsquenlo, indígnense. Y el último datito que voy a tirar sobre este personaje es que hay un video, un fragmento de un video muy interesante que creo que usted lo conoce, señora Moretti. Tiene que ver con una entrevista que le hicieron junto con a Monroy y a Victoria Tolosa Paz, donde hablaban de colectivos, ¿no?, de la tarjeta SUBE, con un desconocimiento bastante interesante, no sé, que es una realidad bastante alejada de estas personas. Sí, lo conozco y es muy divertido, y también es muy representativo de un sector de la clase política. Santiago, muy completo el informe, y siempre con ese misterio, con esa expectativa que... Te pongo nervioso. Me pongo ansioso. Es la idea. Bueno, hasta el próximo jueves. ¿Venís el próximo jueves? Me voy de vacaciones. Ah, mirá. Bueno, yo no puedo develar la incógnita, ¿no? No. Bueno, buen viaje. Te esperamos, bueno. Y traigan un regalito. Traigo algo. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, y unificar el calendario. Baldosa Floja. Llegamos hasta acá gracias a la educación pública. Volvemos al piso. Estaban escuchando la versión del himno de Pablo Malek, que ya está aquí a mi lado. Como siempre, un gusto recibirlo y ya lo consideramos un amigo del programa. Ya has venido, sí. Y hemos pasado el audio, la invitación que nos enviaste otra vez. Y bueno, como siempre, es un gusto recibirte, así que bienvenido. Bueno, es un placer estar nuevamente acá en Baldosa Floja, así que sí, me siento como en la casa, la verdad que, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Estamos maravillados por la pedalera y por tu guitarra. Va cambiando, ¿no? Es una guitarra de 10 cuerdas. Es una guitarra con 10 cuerdas, pero también tiene 8 más por tras, o sea... No, una cosa impresionante. Le llamo 10 más 8 cuerdas a la guitarra. En total son 18. Contanos un poco, recién me decías que la semana pasada o la anterior estuviste en Rosario. Estuve por los festejos del Día de la Bandera, estuve haciendo una actuación en donde interpreté, digamos, la obra esta que terminamos de escuchar, que es el himno nacional, ante 8.000 personas que había. Y también, bueno, hice también la canción de la bandera para que los chicos puedan hacer el juramento. Así que bueno, por mí la verdad que más que contento, ¿no? Y después de esa semana hice el concierto que ustedes me lo promocionaron acá, sí, en el programa, que hice el concierto acá en La Plata, uh-huh, que fue también muy muy lindo. Fue... Estás con mucho trabajo. Sí, estoy con mucho trabajo. Por suerte, cansado, pero con mucho trabajo, sí. De mucho trabajo de lutería, de docencia, doy clases por internet. Mira qué bueno eso. Sí, tengo una escuela de guitarra, pero yo me estoy dedicando, abrí un poco el panorama, a dar clases por internet. Tengo alumnos, qué sé yo, de España, de Ecuador tengo. Claro. De Perú. Por Skype. Por Skype, claro, por Skype. Armo como un grupo de trabajo, un grupo de alumnos, y bueno, y me voy conectando y le voy dando las clases, ¿no? ¿Y te contactan por tu Facebook? Normalmente la publicidad mucho la hago por el Facebook, sí, uh-huh, para poder lograr, con Google también hemos hecho, también como tengo muchos videos subidos de YouTube, por ahí muchos me contactan sin tener que hacer la propaganda, y como estoy viajando seguido a España, uh-huh, por ahí me quedan muchos contactos allá, entonces muchos alumnos lo he conseguido de los viajes, o no sé, fui a Neuquén el año pasado a hacer un concierto y me quedaron contactos allá y que después se retribuyen clases, ¿no? Uh-huh. ¿Y Pablo, tenés algún productor, alguien que te dé una mano en todo este trabajo? Mira, ahora empecé a trabajar con un productor, en realidad tengo, es como difícil decir un productor, tengo productores que me ayudan a conseguir fechas en distintos lados, por ejemplo, en Rosario hay una persona que me está ayudando, que es la que me consiguió la actuación en el Monumento a la Bandera, en España tengo uno, que lo conseguí para ahora en octubre, voy a España nuevamente, y hay un productor que me consiguió algunas fechas, y si no la tengo, para lo que es España, la puse a mi mamá de productora, que no es productora, pero es mi mamá, y mi mamá, viste, que las madres nos defienden como que más que nadie, entonces, claro, es como que la pongo a mi mamá a ayudar, y la verdad que ella recontenta, inclusive cuando vamos a España, ya es el tercer año que vamos, y ella viaja conmigo. Claro. Porque es la manager. Así que bueno, y también hay un productor que también me ayuda también a conseguir algunas fechas por acá, por la zona, e inclusive ahora me ha conseguido para Uruguay y para Chile, por ejemplo. Uh-huh. Que eso, la verdad que me abre los panoramas muchísimo. Que bueno, la verdad que nos pone muy contento que te vaya también, y siempre te bancamos de acá. Ahora nos gustaría que toques un tema, porque estamos, la guitarra nos pone ansiosos a nosotros. Es rara, pero mira, yo la vez pasada cuando vine, yo toqué un tema, Back in Black había tocado, sí, si mal no recuerdo, sí, y yo contento estaba, no me acuerdo hace cuánto que vine, si fue hace mucho o poco. El año pasado, creo. Sí. Sí, yo pasado. Lo veo como que fue hace poquito, por eso. Pero me acuerdo que yo decía, qué bueno que tiene 3.500 visitas este video. Y yo estaba re chocho porque tenía 3.500. Y yo dije acá en el programa, dije, por favor denme algunas visitas porque los demás tienen pocas visitas. Uh-huh. Y logré con otro tema que también toqué acá en el programa, que es Misión Imposible. Sí, me acuerdo. Que grabé un video ahora nuevamente y ya logré 25.000 visitas. Bien. Un laburo muy arduo de compartir y todo, no es que se generaron sola, pero con ayuda de mucha gente, así que me gustaría, si quieren, hacer una interpretación de ese tema con pedalera nueva, que es un poquito más especial, va a sonar. Yo dale, creo. Con todo gusto. Vamos a estar subiendo fotos de esta guitarra a las redes sociales. Al Instagram. Esto es así, les cuento. mi guitarra tiene 6 micrófonos incorporados. Uh-huh. De esos 6 micrófonos, ahora le conecté 3. Bien. Y esos 3 lo estoy pasando por pedales de delay, de 2 pedales de delay, de reverb, de distorsión, y 2 de distorsión y 1 de wah-wah. Vamos a ver qué sale con todas esas cosas. Dale. Se acercó mucha gente detrás de la pecera porque la verdad es un espectáculo esto. Es muy bueno. Misión imposible. Es una misión imposible tocarla. Ya la toco hace muchos años, más de 10 años. Creo que habré tardado un año por cuerda en aprender a tocarla, más o menos. Pero bueno, es lo que hay. No, es un gran tema, una gran interpretación. Y la verdad que los efectos de los pedales son muy buenos. Me ha costado bastante, ¿eh? Porque tenés que estar tocando con las manos. O sea, las cuerdas de atrás se usan también. Ponerle, son resonantes. O... Calculá, claro, que quedan. Hay un efecto que le puse un delay que lo que hace que me acrecienta mucho la resonancia de las, claro, cuerdas, claro, de atrás. Entonces, como, claro, que yo apretaba ese pedal y como que te sube el volumen a eso, entonces que generaba como un. Una atmósfera. Una algo, atmósfera, sí, al tema. Que bueno, a mí me gusta, ¿no? Sí, está bárbaro. Pablo, y nos contabas hoy mientras preparabas la pedalera que tenés el disco grabado, ¿no? Tengo un disco grabado con 30 temas, uh-huh, que los grabé en audio y en video. Y la verdad que para hacer la versión de CD tengo que sacar 15. Y no me decidí entonces a qué 15 sacar. Ya tengo la facultad de... ¿cómo se llama? La facultad de diseño me hizo la portada. Que, bueno, una cátedra de la facultad gentilmente se dio en la clase. Una iniciativa muy buena del docente a cargo, que en vez de trabajar sobre un diseño que después no sale, se queda en la nada, digamos, claro, los alumnos... aprendieron sobre en la materia, o trabajaron más que aprendieron, porque la verdad que todos los diseños estaban excelentes, sobre algo que después iba a poner en puesta. Así que bueno, voy a utilizar el diseño que me hicieron ahí, que está genial. Así que nada, es cuestión de que ahora lo tengo que mandar a la imprenta. Hoy recién me dieron el archivo para poder mandar a imprenta, y nada, mando a imprimir y van a haber unas 1000 copias voy a hacer. Así que obviamente acá va a haber copias seguro para ustedes. Con todo gusto. Pablo, y la gente, si quiere contactarse con vos, quiere escuchar tus temas, mirar tus videos, ¿dónde lo puedo hacer? Y mira, yo soy Pablo Malek, con K al final, y en Facebook se puede contactar conmigo, y en YouTube sería muy bueno, que el otro día descubrí que tengo 50 pesos ganados de YouTube. Bien. Sí. Y descubrí... Eso, claro, ¿te lo van dando según la cantidad de visitas? No tengo ni idea cómo se cambia todavía, porque yo la verdad que no descubrí que yo tenía un video monetizado que decía. Y los demás no lo tenían monetizado. Y yo dije, ¡ay! No. Y justo el que tiene 25.000 no lo moneticé. Yo dije, ¡qué garrón! Así que, por favor, unas visitas en YouTube vendrían mejor entonces también. Bueno, vamos a compartir en nuestro Facebook. Hicimos un flyer que se anduvo compartiendo, pero vamos a compartir algunos de los videos y también tu página para que la gente te conozca y pueda seguirte. Perfecto, sí, sí. Pablo, nosotros nos tenemos que ir despidiendo, pero vamos a cerrar el programa con un tema tuyo. Nos gustaría, bueno, con todo gusto. Próximas fechas también, si tenés alguna cerca. Mirá, fechas, mirá, como ahora estoy entre medio, justo vos hiciste recién la pregunta esa de productor, no productor, es como que ahora como que dejé un poco de organizar un poco yo, que es como que no organizo muy lindo y no organizo tan efectivamente. Entonces ahora me están ayudando más. Sí, próximas fechas que tengo que para ir a Rosario, tengo que ir a la ciudad de Santa Fe también, a Uruguay, bueno, a Barcelona y a Neuquén, Trevelin, y ya más para fin de año ya, para la parte del sur. Bueno, Malena acá es de Neuquén, así que te puede... Ah, sí, excelente. Vamos, voy a invitar a mis conocidos y amigos. Y tengo como plan, que todavía no lo pude hacer, acá en el Olga Vázquez, para fin de año quisiera tocar acá en el Centro Cultural. Ah, bueno, vamos a que impulsar en realidad la fecha. Para el concierto pasado yo quise organizarlo acá, pero bueno, por cuestiones organizativas no lo pudimos hacer. Pero bueno, a ver, esperemos si ahora puedo llegar a coordinar para fin de año, hacer algo más para llegado a fin de año, para posterior a la fecha de la actuación que tengo en Barcelona. Estaría buenísimo. Pablo, antes de, si querés, mientras estás preparando, nosotros nos vamos despidiendo y tuvimos un programa, la verdad que muy completo. Tuvimos la columna de Juana, la columna de Santi, la columna económica de Lisandro Fernández. Sí, invitamos también, reinvitamos de nuevo a la gente al bingo que se va a hacer el domingo acá en el Olga, bingo y locro. Y lo que me faltó decir al principio, que obviamente va a haber premios, va a haber uno de esos premios, va a ser una cena acá en el Olga Vázquez. También hay una plancheta, remeras, cerveza palestina, así que se acerque la gente a Olga Vázquez. También, bueno, le agradecemos a Esteban Rodríguez, que se acercó al piso, estuvo charlando con nosotros, y estuvimos hablando sobre el caso de Victoria Aguirre, que vamos, sí, a seguir con atención. Una de las integrantes de la Mesa por la Liberación. Así que bueno, nos escuchamos el próximo jueves de 2022 y quédense en el aire de Radionauta porque ya viene el purgatorio. gracias por la invitación. Mientras afloja, con la conducción de Leandro Amoretti.